Yo te quiero hoy ahora que te siento y te vivo, que te toco y te escucho, que te tengo y que te miro. Yo te quiero hoy ahora, que en tus besos adivino, que te enredas en mi pelo y en mi alma te percibo. Yo te quiero hoy ahora, hoy ahora estás conmigo. Yo te quiero hoy ahora, que la miel de nuestro vino o está fresca y está ardiente y rezuma de satino. Yo te quiero hoy ahora, que soy tuya y eres mío, porque encima de otra cosa hoy ahora estás conmigo. Yo te quiero hoy ahora, hoy ahora estás conmigo.